Este es un corte informativo. Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández y es el corte informativo de las 18 horas 3 minutos en Radio UV. Los participantes de la Escuela Complutense Latinoamericana, que se realizó del 14 al 25 de octubre en la Universidad Veracruzana, expresaron que fue una experiencia enriquecedora a nivel profesional, académico y personal, en la que colaboraron y trabajaron desde diferentes áreas del conocimiento para generar proyectos. La ceremonia de clausura se realizó en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración, con la asistencia de Damaso López García, vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, y Madalena Hernández Alarcón, secretaria académica de la UV. Daniel Julián Nader, egresado de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana y del Doctorado en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó los resultados de su tesis doctoral sobre el estudio de moléculas y átomos en campos magnéticos intensos. En este evento académico habló sobre los resultados de la tesis doctoral que desarrolló durante 4 años como parte de sus estudios de posgrado de la UNAM, que aborda el trabajo de moléculas y átomos en campos magnéticos intensos a través de un modelo teórico producto de esta investigación. Este fue el corte informativo, soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo, sigue nuestra programación. Son las 6 de la tarde, 5 minutos, vamos a continuar después de haber escuchado esta alerta informativa y música de jazz con Charles Beard Trio. Vamos a escuchar una emisión más de Oye Lady, una producción de Gemar Martínez, conducida por Liliana Calatayud y Alma Espinosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa Óyele y Dile, en esta transmisión que es la 524. Nuevamente estamos usurpando el lugar de Germán Martínez, que lo mandamos de paseo, de vacaciones, para que pudiéramos estar en estos micrófonos con ustedes. ¿Cómo estás, Liliana Calatayud? Bien, buenas muchas tardes. Gracias, Alma Espinosa. ¿Cómo te va, amigos? Gracias por acompañarnos. En nombre de Germán Martínez Aceves les damos la más cordial bienvenida a esta emisión, que es la número 524 ya de Oye Ley, Dile, bienvenidos. Así es, bienvenidos y también saludamos a Joel. Se me olvidó su apellido, pero bueno, ahorita se lo pregunto y lo vuelvo a comentar. Joel, quien está a cargo de la realización técnica. Y pues vamos a comenzar como cada semana en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana con las efemérides. Y un día como hoy, 29 de octubre de 2019, en 1863 se funda el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y también un día como hoy, pero de 1897, nace Joseph Goebbels, ministro para la Ilustración Pública y la Propaganda, colaborador cercano a Hitler, conocido entre sus enemigos como un demagogo, propagandista y agitador de masas. Cuando estudiamos comunicación, es innegable mencionar a este personaje que abuso de la propaganda. Sí, un genio para la propaganda, ¿no? Así es. Y empezaba el radio o algo así, entonces lo utilizó como una herramienta muy eficaz. Así es. En pro de su maldito destino. Y hay varios textos que incluso hay una biografía de él que mencionan que unos sí dicen que tuvo mucha incidencia, mucho poder en este círculo cercano a Hitler, y hay otros que dicen que no, que es más como la fama que lo que le hacían caso a él, pero bueno, participó en estas actividades bastante deleznables, podríamos decir, de lesa. Bueno, en un día como hoy, en 1911, muere Joseph Pulitzer, editor húngaro-estadounidense. Comenzó su carrera periodística al escribir una crónica de cómo fue estafado por una persona que le prometió trabajo. Está también interesante la vida de este hombre. Años más tarde, después de haber escrito esta crónica, se convirtió en un magnate de los medios de comunicación de la época. Y a partir de 1917, como lo dispuso en su testamento, se entregan los premios Pulitzer cada año a lo mejor del periodismo en el mundo. Y un día como hoy, pero de 1929, comienza la Gran Depresión, consecuencia directa del famoso Martes Negro, la caída más devastadora del mercado de valores en la historia de la bolsa estadounidense. Esta crisis económica mundial se prolongó durante la década de 1930, provocando efectos devastadores, pues, como dijimos, en todas partes del mundo. Así es. En 1930 nace la cantante cubana Omara Portuondo, también conocida como la diva de la agrupación Buenavista Social Club. En 1934 muere en la Ciudad de México el músico Gustavo E. Campa, considerado el iniciador del estilo francés de la música en México. Y esta efeméride me di la libertad de ponerla. Ya cuando Germán regrese seguramente me va a regañar, pero más vale pedir perdón que pedir permiso. En 1942 nace Robert Norman Ross, mejor conocido como Bob Ross, pintor, instructor y presentador de televisión en México. Lo conocimos a través del Canal 11 con su programa El Placer de Pintar. Nos enseñó a pintar árboles felices, no sé si lo recuerdas, sí. Liliana. Árboles felices. De pelo chino, casi afro, ¿no? Exactamente. Nos enseñó a pintar árboles felices y siempre nos deseaba felices trazos. Sí, era fantástico. En un programa hacía un cuadro. Así es. Muy bien. El 29 de octubre de 1945, en París, Jean-Paul Sartre pronuncia la conferencia El existencialismo es un humanismo, punto de partida de ese movimiento. En 1998 despega el transbordador espacial Discovery en una misión especial de experimentación con 7 tripulantes, entre ellos el veterano astronauta John Glenn. Y en 2004, un día como hoy, los 25 países miembros de la Unión Europea firman en Roma la primera Constitución Europea. Y a propósito de nuestro próximo invitado para la FILU, en el año 2015, un 29 de octubre, en China anuncia el fin de la política del hijo único y permite 2 hijos por pareja. Y sí, va a ser el país invitado en la Feria Así Internacional es. Del Libro Universitario, Universidad Veracruzana, el próximo año, ¿no? 2020. Así es. Muy bien, pues hoy hablaremos del libro Viajes, Exilios y Migraciones, Representaciones en la Literatura Latinoamericana del Siglo XXI, un libro que ha sido coordinado por Efrén Ortiz Domínguez e Isabel Tosán Castellanos. Llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana al 818-0923, 817-5115 y 817-5117. También tenemos un teléfono a través del WhatsApp, si gustan anotarlo, es el 2281-535218, 2281-535218. Latinoamérica del siglo XIX conocemos los cielos azules, la naturaleza, los volcanes, las poblaciones y los caminos. gracias a una vastísima obra pictórica creada por viajeros como Johann Moritz, Rugendas, Eugenio Landesio y José María Velasco. A nuestra Latinoamérica actual la conocemos a través de las letras de escritores y estudiosos de los viajes, la migración y el exilio. Efrén Ortiz Domínguez e Isabel Tosán Castellanos hicieron su aportación con el libro Viajes, Exilios y Migraciones, Representaciones en la Literatura Latinoamericana del Siglo XXI. Los coordinadores reunieron 26 textos emanados del Congreso de Literatura Latinoamericana Contemporánea, intitulada Viajes, Exilios y Migraciones en la Literatura Latinoamericana del Siglo XXI. 15 años de escritura migrante, del 2000 al 2015, realizado en Francia. En dicho congreso participaron investigadores y escritores para responder cuestionamientos sobre la representación del viaje en la literatura. ¿Qué voces escuchamos? Estrategias discursivas y el viaje como búsqueda o exploración. Los viajes suelen implicar el traspaso de fronteras y muros físicos, geográficos, políticos y sociales. Las palabras pueden ser vistas como muros o cicatrices que evidencian la opresión de que son objeto vastos grupos de población, incluso naciones enteras. Viajes, exilios y migraciones, representaciones en la literatura latinoamericana del siglo XXI, coordinado por Efrén Ortiz Domínguez e Isabel Tosán Castellanos, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede descargar y leer completo de manera gratuita en la página libros.uv.mx. Pues así es como lo estamos escuchando de la voz de Liliana. Hoy vamos a hablar del libro Viajes, Exilios y Migraciones, del cual es coordinador, uno de los coordinadores es Efrén Ortiz Domínguez. Y antes de darle la palabra y la bienvenida, quisiéramos aclarar que este libro se puede descargar y leer completo de manera gratuita en la página libros.uv.mx. Pero hoy vamos a rifar otros ejemplares, otros libros de otro título para que nos llamen y no se queden sin un libro. Y nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes. Y ya están llegando rapidito los mensajes que nos escuchan desde Teziutlán, Puebla. Dicen que nos envían saludos y felicitan por los programas que escuchan cada semana. Y quieren mandar saludos a la maestra Sonia Lucas Bautista de parte del maestro José Antonio Santiago Palomino. Así es que bueno pueden seguirnos. Pues vayan los saludos desde Teziutlán, Puebla. Hasta Teziutlán, Puebla. Y pues Efrén Ortiz Domínguez, disculpa, ya te ando cambiando el apellido, ajá, te ando cambiando la mamá, el papá. Bienvenido. Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta cabina de radio, en este lugar que fue pues mi acceso a la universidad. Yo comencé trabajando como guionista en Radio Universidad. ¿En qué año? 1979, de manera que me siento como en casa. Ajá. Y bien, con anfitrionas como ustedes, aún más. Gracias. Muy buenas tardes al público. Tú eres investigador del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, ya tiene también muchos años, ¿no? ¿Cuántos llevas ahí? Apenas 20. ¿20? Nada más. Y fue mi maestro en la maestría de literatura mexicana. Ah, muy bien. Y bueno, vienes de una de generaciones, todas las generaciones de esa facultad son muy brillantes, pero ahí, la de ustedes especialmente tuvieron a maestros ilustres, ¿no? Snyder, por ejemplo, que estuvo aquí. Luis Arturo Ramos. Renato Prada López, Jorge Ruffinelli. Pues esos, sí, ajá. Así es. Eso iba a mencionar también. Sería interminable. La lista de invitados, evocar muchos otros. Así es, tuvimos la suerte de que nos tocó un periodo de una vida especialmente rica en la difusión y en la extensión universitaria. De manera que sí tuvimos la oportunidad, si no de gozar de manera permanente con profesores y por lo menos contar con ellos como invitados, como conferencistas. Pitol estuvo mucho ahí. Sí, y sobre todo pues asistir a muchos congresos. Ese es el pan nuestro de los investigadores. Uh-huh. Pero a nosotros nos tocó un periodo bastante rico en el que Xalapa tuvo la oportunidad de tener aquí a Julio Cortázar, a Gabriel García Márquez, a Juan Carlos Sonetti, entre otras grandes personalidades, ¿no? Y sigue siendo una facultad sobresaliente en nuestro país, ¿no? La de la Universidad Veracruzana. Sigue siendo semillero de grandes escritores y poetas y de todo. Desde luego, sí. Bueno, pues en este caso te tocó coordinar este libro a partir de un congreso al que asistieron, ¿no? Y tú fuiste como el relator del congreso, el ¿cómo se le llama? Al que va anotando este... Bueno, recopilaste la información y lo llevaste a la edición. Es chismoso. Sí. En la Universidad de Bordeaux-Montaigne, en el sur de Francia, hay un grupo de investigación muy interesante. Se llama Ameriver. Es un grupo de hispanistas, no solamente franceses, también los hay españoles, italianos, pero todos ellos están unidos por el interés que muestran hacia la literatura hispanoamericana contemporánea, ¿no? El español, por tratarse de una universidad próxima a la frontera española, es una universidad que tiene una larga tradición en los estudios hispánicos, y este grupo pues se dedica a estudiar todos los fenómenos, no solamente literarios, sino también históricos, sociales, artísticos de nuestro subcontinente. Y cuentan con una serie de publicaciones periódicas y bibliográficas acerca de nuestra cultura y de nuestra historia. De manera que pues en ese terreno tan fértil fue que prosperó esta alternativa de estudiar el fenómeno de la migración, específicamente el de la migración europea hacia América Latina y, por otro lado, de nosotros los latinoamericanos hacia Europa. Pero si bien este movimiento de población ha sido frecuente desde la época colonial, estos últimos 20 años, la migración se ha convertido como en un fenómeno poblacional central, y desde luego que la literatura y el arte no pueden permanecer ajenos a esta situación, y hay una gran cantidad, el catálogo todavía es inacabado, ¿no?, de autores, tanto europeos como latinoamericanos, que hablan acerca de este fenómeno. Así es indispensable hablar de la migración en términos contemporáneos y pasados. La historia ha sido de migración finalmente, ¿no? En este caso tocan particularmente a autores que se han dedicado, o sea, son ensayos de los que participaron en el congreso y que tú plasmas en el libro, que hablan sobre libros específicos. Y bueno, pues en el caso de ¿cómo se llama? Moscona. Miriam Moscona, por ejemplo, una mexicana de orígenes judíos, que sacó un libro y fue una pieza para analizar, porque así es su valor. Habla sobre sus orígenes judíos, de sus padres o sus abuelos que salen de Bulgaria, en qué condiciones, etcétera. Ese es uno de los libros que analizan. Pero como ese, otros... Por ejemplo, también se habla de colombianos que fueron a Europa, venezolanos, peruanos. ¿Cómo hay peruanos en Europa, no? En que emigran para allá. Algunos se van a estudiar, pero igual sienten esto que siente el migrante en su hazaña, en su periplo, como lo dicen en la introducción. Sí, el libro está dividido en 4 secciones. Todas estas secciones han sido marcadas por su carácter geográfico, ¿no? La primera es los viajes y migraciones de europeos y asiáticos hacia América Latina. El segundo serían las migraciones internas dentro de los países, La tercera está dedicada a los escritores latinoamericanos que viajan a Europa. Y finalmente la última sección la llamamos Sin Lugar, porque de alguna manera son trabajos de carácter bastante general que hablan acerca del desplazamiento en términos teóricos o en términos generales, sin entrar a particularizar algún tipo de movimiento, ¿no? Es el lugar donde se teoriza acerca de lo que se ha dado en llamar últimamente la literatura en movimiento, es decir, la literatura que habla acerca del fenómeno migratorio. Uno de los casos específicos, bueno, de la primera parte en la que tú participas es, o tu compañera, Tosán, el caso del poeta, ¿de dónde es Morábito? Fabio Morábito. Sí, ¿de dónde es? Fabio Morábito es un caso bastante interesante porque es hijo de padres italianos que emigraron a Egipto tras la Segunda Guerra Mundial. Nadie recuerda esta migración, pero los europeos abandonaron su continente después de la Segunda Guerra Mundial hacia Sudamérica, hacia el norte de África, hacia Asia Menor, ¿no? Y él nace en Alejandría, en una ciudad maravillosa porque es el centro, la cuna, la confluencia de todos los movimientos poblacionales del Mediterráneo. Después, cuando es muy joven, va a Italia, donde realiza sus primeros estudios, y finalmente viene a México. De manera que es un escritor que al mismo tiempo es europeo, norafricano y, por qué no, también latinoamericano. Pero es donde lleva más años viviendo. Además, fue muy bien acogido. Entró como maestro a la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Eso ya... Bueno, basta decir con que fue premio de poesía a nivel nacional, Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, que uno supondría que el premio nacional estaría dedicado a un mexicano. Uy, no, pero él, desde luego, que no está nacionalizado, que lo escribe. Está nacionalizado, sí, mexicano, sí. Qué bonita entrar. Poesía. Hay algunos textos que vienen en el libro de su poesía preciosa, ¿no? Me gustaría hasta que se pudiera leer alguna de ellas, pero no tenemos la poesía. Poesía no, pero yo traje este libro de Fabio Morábito, El idioma materno, que es precioso. Son una serie de ensayos, ¿no?, acerca del idioma materno. Y habla precisamente de esto que estabas comentando, Liliana, y que cuando leí el texto de Efren, dije, ya sé que podemos compartir con nuestros escuchas. Y este es un fragmento de El idioma solitario. El idioma materno de mi mujer es un idioma que yo no hablo. Ella, en cambio, habla mi lengua materna. Nos comunicamos a través de un tercer idioma, que es el idioma del país en el que vivimos. El que yo no hable ni entienda la lengua materna de mi mujer, al revés de ella, que habla la mía sin dificultad, me otorga una gran ventaja. Al estar expuesto en mi casa a un idioma extraño, que no entiendo ni quiero entender, la calidad de misterio de mi vida es superior a la suya. Cuando la oigo hablar en su idioma, bien sea con su hermana por teléfono o con algún compatriota que la visita, me doy cuenta de cuán poco la conozco, pues los sonidos de su lengua no tienen correspondencia exacta con los de ningún otro idioma que he conocido. Su esposa es brasileña. Su esposa es brasileña. Habla brasileño. Entonces, él habla otro idioma, ella habla portugués y se comunican en español. Entonces, todo este fenómeno de la migración, de los viajes, de los constantes viajes, de los que hablan a lo largo de todo el libro... es muy, muy interesante, ¿no? Porque cómo se ha tratado desde la vida misma de los autores y de cómo escriben de forma literaria, crónica, ensayo. Y bueno, Efren nos podría contar de muchos más Morábito ejemplos. Es uno de los autores que analiza, ¿no? Que se analiza, pero está en el caso de México, Miriam Moscona. Y bueno, hay algunos otros que desconozco yo, pero que han de ser famosos entre el gremio literario, ¿no? ¿Son gente que se ha rescatado o son sobresalientes en el tema? O ¿qué nos puedes decir de ellos? ¿Por qué se seleccionaron a esos autores? Es muy curioso, pero incluso yo, que podría presumir de ser investigador en literatura, cuando asistí al Congreso, llegué a conocer a autores que incluso son mexicanos, de alguna manera, y que han escrito novelas maravillosas que yo mismo, profesor de literatura, desconocía. Bueno, puedes saberlo todo, Efraín. Es el caso de Selfa Cheu, quien escribe una novela interesantísima que se llama Mudas las Garzas. Mudas las Garzas es la historia de lo que sucede con los japoneses que radican en México cuando nuestro país le declara la guerra al Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Y es algo que no sabemos. En alianza con los Estados Unidos. Así es. Los japoneses radicados en México son trasladados a un campo de concentración prácticamente, cerca de Cuernavaca. Y todo lo que sucede ahí, todo el reencuentro entre japoneses que no habían convivido antes de esta situación, pero también todas las circunstancias tan tristes en las que tiene que vivir esa población, discriminada por su origen, a lo mejor por su origen lejano, debido a condiciones políticas. Y eso es una historia, una serie de acontecimientos que no registra nuestra historia nacional de manera directa. Uh-huh. Y que hace falta que una escritora de este origen venga a contarnos Cheu algo que es justamente, que forma parte de nuestra historia, de nuestra historia nacional. Sí, para mí fue una sorpresa encontrarme con esa historia de los japoneses en México y de qué manera se les trató. Aún así, algunos se quedaron, ¿no? Así es. Y hay colonias japonesas, algunas muy prósperas, ¿verdad? Sí, aquí así los es. Queremos mucho ya, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos presumido de que recibimos con los brazos abiertos a los migrantes. Parece ser que no es del todo cierto, porque bueno, siempre tenemos una cierta reticencia hacia determinadas religiones, hacia determinadas nacionalidades, y por qué no decirlo, somos un país que discrimina por el color de la piel, y los primeros discriminados son los indígenas, que son los habitantes originarios los de este originarios, país. Originarios, exactamente. Efectivamente. ¿Y qué otro autor tienes ahí que nos comentes? Porque otra de las virtudes de este libro es que te da las fuentes para que vayas a ellos. O sea, estás leyendo el ensayo, pero te quedan unas ganas de leerlo. Así es. Formidables. Yo también así me quedé con la cantidad de nombres que mencionan y que tampoco conocía, ¿no? Y que son también mexicanos y yo, ching. No conozco, y dan ganas de como dice Liliana, de irte a la fuente, porque es todo todos los textos vienen puntualmente en qué libros se puede uno buscar más información. Son unos ensayos magníficos todos, ¿eh? Sí. Consideremos, por ejemplo, la situación de esos 15 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Es obvio que entre toda esa población tiene que haber alguien que describa lo que sucede con los mexicanos cuando se ven obligados a convivir y a convivir cotidianamente con otra cultura. Y bueno, ahí está Yuri Herrera, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, digamos, la exploración busca justamente ese tipo de escritura que nos habla de la incomodidad que para un escritor, para un artista o para la población en general significa tener que habitar otra cultura. porque definitivamente la diferencia de idioma, simplemente la diferencia de idioma implica un cambio de sociedad, de valores, de el lugar del sujeto dentro de esa sociedad. Hablan y todo de eso falta es, de pierden la identidad, pues, pérdida es. De identidad. O asumen, de emoción, o asumen una identidad distinta, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar algo de música y regresamos para seguir hablando con Efrén Ortiz Domínguez. Antes vamos a agradecer sus llamadas, muy amables todos ustedes. Paulina Díaz Padilla, ¿cómo te va? Muchas gracias por tus saludos. Extrañando al maestro Germán, dice Paulina, pues sí. Donald Navarro, ¿cómo estás, Donald? Desde San Luis Potosí, saludos nos manda, muchas gracias. Y pues que nos está escuchando muy atentamente, gracias, Donald. Ya se ha vuelto un escucha. Le vamos a dar su pin de fan destacado. Su calendario. Teresa Juárez, gracias por llamar también. Dice que desea participar en la rifa. Claro que sí, de otros libros, no de este título, pero ya sabe usted dónde acudir para conocer este texto. Así es, está en libros.ub.mx. Ahí lo puede leer en línea o lo puede descargar en PDF. También lo puede descargar y leerlo cómodamente en el momento que usted lo desee. Pues bueno, vamos a escuchar a la cumpleañera de hoy, Omara Portuondo, quien ha grabado una treintena de discos en solitario y pues muchos más en colaboración con otros artistas. Escucharemos ¿Dónde estabas tú?, una versión recientemente remasterizada. Tremendo lío, mi amor. Las múltiples respuestas ante un subgénero creciente dieron como resultado la creación de este libro, dividido en 4 partes. La primera está dedicada a Latinoamérica como espacio de acogida. Se puso especial atención en México al considerarlo como tierra de promisión o como nuevo lugar de tránsito hacia el Río Grande. El segundo apartado se enfoca en las migraciones internas en el continente americano. La frontera norte de México se extiende a todo el país para aquellos que intentan cruzarla. Se convierte en un infierno dantesco con la tensión propia de la novela policíaca. Se exploran temas como racismo, violación a los derechos humanos y corrupción. En la tercera parte, se habla de las representaciones localizadas en las capitales europeas tradicionales del cosmopolitismo latinoamericano, tales como Barcelona, Madrid, París y hasta en ciudades de provincia. La última parte trata sobre un espacio utópico, un lugar que no es, que no existe para el sujeto perdurablemente en tránsito, extraviado, nómada. Viajes, exilios y migraciones, representaciones en la literatura latinoamericana del siglo XXI, coordinado por Efrén Ortiz Domínguez e Isabel Tosán Castellanos, es de la colección Biblioteca, publicado por la editorial de la Universidad Veracruzana en 2019. Puede descargarse y leerse completo de forma gratuita en la página libros.ub.mx. Antes de seguir conversando con Efrén, les mandamos saludos a nuestros amigos que nos están escuchando. Isela Pacheco, un saludo enorme. ¿Cómo te va, Isela? Es un gusto y es así como que el orgullo de que nos diga que nos esté escuchando, porque yo admiro mucho a Isela, es una gran mujer y es una se ha dedicado por muchos años a la radio y sobre todo a difundir la cultura, la ciencia. Y siempre ha estado muy preocupada por todos estos temas ambientales, culturales. Además es muy generosa. Así es, ella es muy generosa. También le mandamos saludos a Noemí, a Luz del Carmen Noé, que ella quiere entrar en la rifa, igual que Luis López. Y también le mandamos saludos a Lino Monanelli, que siempre nos está escuchando. ¿Cómo estás, Lino? Y él también te manda saludos, Lino. Te manda muchos saludos. Muchas gracias. Efrén. Saludos, Lino. Y nos comenta, dice, vale la pena recordar que Fabio Morábito fue editado por la Universidad Veracruzana en la antigua colección Cuartel de Invierno, donde apareció su poemario De lunes todo el año. Mm. Así es. Fantástico, Morábito. Pero tú querías mencionar algo en específico, Efrén. Sí, quería comentar, bueno, aparte de enunciar los nombres de los escritores objeto de estudio, que serían Selva Cheu, Miriam Moscona, Augusto Iga Oshiro, Antonio Ortuño, Yuri Herrera, Félix Brusone, Andrés Neumann, Ricardo Sumalavia, Walter Lingán, Antonio Ungar o Juan Carlos Méndez Guedes, y por supuesto que no podía faltar Roberto Bolaño. Porque a ningún congreso donde uno asista puede faltar la figura de Roberto Bolaño, que estuvo en algún momento también en la ciudad de Jalapa, ¿no? Estuvo entre nosotros en casa de Esther Hernández Palacios, a quien le enviamos también un afectuoso saludo. O sea que lo conociste en persona. Ella lo tuvo la oportunidad de conocerlo, ¿no? Ah, ok. Ajá. Sí, de muerte temprana y también de mucha vanguardia, ¿no? Así es. Instituyó un movimiento vanguardista literario, ¿no? Así es. Pero pues de manera especial quisiera hablar acerca del libro de Miriam Moscona, Tela de Cebolla, que es una maravilla del libro, porque lo que ella hace es tratar de, a través de la memoria, recordar todas las anécdotas, las palabras, el léxico de su abuela, porque solamente tenía una abuela sefardí. Y a través de ese trabajo de la memoria, ella reconstruye el mundo la biografía y también la relación afectiva entre ella y la abuela sefardí, ¿no? Es importante porque, bueno, hay un movimiento a nivel internacional en este momento que busca justamente restituir el valor que tiene esa comunidad judío-española, ¿no? El mismo España está reconociendo ahora los derechos de esos inmigrantes que tuvieron que salir del país, imagínense, desde 1492, ¿no? Wow. Y que son comunidades que han mantenido la fidelidad a su lengua, a su cultura, a su tradición hispanojudía, y que han creado una literatura especialmente rica, especialmente valiosa. Por eso justamente subrayo el texto de Miriam Moscona, porque al mismo tiempo que una obra literaria es también un trabajo de investigación especialmente rico en los terrenos de la antropología y de la lingüística, ¿no? Ella escribe también poemas en esta lengua que son, que se parece al español, al castellano. Claro, por supuesto, que si leemos las cartas de relación o los libros de los cronistas, pues es exactamente este español. Ah. El español del cual aprendimos nosotros. Ajá. Así es. Así es que entonces Moscona, así fue como hizo su libro, fíjate, de testimonios. Hay que recordar que ¿es sefardí o sefaradí? Porque en el libro está escrito como sefaradí. La palabra judeo-hispánica para España es sefarad. Sefarad es España. Ah, entonces, y es la diáspora en España de los judíos. Así es. Se fueron en el año que dijiste. De manera que podrían ser sefardí, sefardita o sefaradís. Mm-hmm. Sefaradíes. Ah, ok. El título es Tela de Cebolla. Tela de Cebolla. Cebolla con S y B grande y griega. B chica. B chica. Bueno. B chica, B grande, B de vaca grande. Pero es con S, ¿no? Sí. Tiene que ver un poco con la pronunciación, porque a final de cuentas, ellos pronuncian el español a la manera medieval, y todavía hay una cierta indefinición con los sonidos, ¿no? De manera que para ellos sí tiene existencia la B labial y la B labiodental, porque sí lo pronuncian de esa manera. A mí se me quedó manera. Así, porque uh-huh. así me la enseñaron. Uh-huh. Oye, ¿de qué edad ahorita saldría Germán? ¿De cuándo fuiste a la primaria? Oye, pero pues fuimos a la misma edad. Todos fuimos a los 6 años de la primaria. Oye, qué buena respuesta. Hay que apuntarla pues sí, la sí. siguiente vez que Germán nos pregunte. ¿En qué año fuiste a la primaria? ¿Sería? A los 6 años. Oye, pero es tela de cebolla con S, ¿cierto? Así ¿qué es cebolla con S y B chica? Pues es la es y hace un momento hablábamos justamente de eso. ¿Qué es lo que puede comer una persona que sufre, que no tiene que comer? Pues las cebollas así. Entonces, sin condimentar. Sin condimentar. ¿Cómo? Así es. Sin condimentar. Sin condimentar. O sea, la cebolla cruda. A mordidas. Como manzana. El hambre no reconoce sabores, ¿no? El hambre pide saciarse. Y a eso se refiere justamente, ¿no? Uh-huh. Aparte, es como una hermosa metáfora, porque la cultura es como una cebolla. Nuestra cultura está formada por diferentes estratos, por diferentes capas, para donde quiera que tú mires. Hacia el pasado, porque tenemos una capa indígena, una capa hispánica, una capa pretendidamente ya mexicana, y una etapa transnacional, ¿no? Pero si lo miramos también en el momento presente, hay diferentes estratos sociales con diferentes formas de habla. Entonces, la cultura no es otra cosa que una cebolla. Y la tela de cebolla es una capita, una de esas capas, uno de esos estratos en los que está constituida la cebolla. una de esas, de esos estratos es justamente la que forman todos los colonos que han llegado a lo largo de 300 años. Yo creo que más, porque incluso los aztecas llegaron de Aztlán, ¿no? Claro. Sí. De manera que incluso los mexicas no eran originarios de México, ¿no? Dicen que hay artículos que dicen que vinieron de Rusia, ¿no? Los mexicas, sí, de por allá, con el estrecho de Bering. Bueno, Fray Servando Teresa de Mier decía que eran la tribu perdida de los hebreos, ¿no? Una de las tribus que se perdió durante el exilio y que llegó a América. Pero bueno, se puede seguir bordando el asunto al infinito, porque si pensamos, la raza humana es producto de un exilio, puesto que alguien nos echó del paraíso perdido. Así eso es. También se habla en la introducción, ¿no? Así es. De estos temas de la migración, de huir del país también, continúan escribiendo muchas personas, ¿no? Y yo creo que podrían hacer una siguiente edición y encontrarían nuevos autores que están escribiendo acerca de este tema, ¿no? Bueno, permítanme hacer una invitación. Ah, claro. Justamente el grupo organiza un congreso dedicado a este tema, a la segunda parte de este tema. Uh-huh. El próximo mes de julio, el primero y el 2 de julio, nuevamente nos reunimos en Bordeaux. Uh-huh. para revisar las nuevas tendencias, especialmente una que nos interesa y que creo que tú también estás interesado en ella, Alma. Uh-huh. Es la de los centroamericanos de paso por México, que ya han producido una literatura que habla justamente de este movimiento poblacional. Así es, y les comentaba fuera del aire de este libro que he estado leyendo, bueno, ayer casi lo termino, Los niños perdidos, de Valeria Luiselli, que es precisamente esta experiencia de niños migrantes de Centroamérica, de Honduras, de México, que tratan de llegar a Estados Unidos para reunirse con sus familiares o con sus guardianes, como les llaman, huyendo del maltrato, de las agrupaciones, de las bandas que quieren que sean ellos los Mara Salvatrucha, y hay otro grupo que también es dominante, que a los chicos, a los varones, quieren atraparlos, y a las niñas, que también tienen que huir, son como el objeto con el que chantajean a los hermanos, a los parientes. Entonces es un relato que ella hace, un ensayo, y también parte de, no sé, ensayo, crónica, que es bastante duro, Valeria Luiselli, desde su propia experiencia, porque ella es una escritora mexicana, vive en Estados Unidos, se va para allá, ella trata de conseguir su familia la green card, la famosa green card que te permite estar en Estados Unidos, permanecer ahí, y ella trabaja como traductora de estos niños que hacer que respondan un cuestionario de 40 preguntas, y es la base legal para determinar su situación en Estados Unidos, ya sea si se quedan o abogados que sea pro bono, porque no podría ser gratuito en ese momento. Pudieran quedarse, pudieran defenderse o definitivamente ser regresados a sus países. Entonces, esta literatura, que este libro que recién ganó un premio, pues es de, yo creo que los que van a aparecer en la siguiente reunión, porque sí es creciente. Ella habla de un fenómeno creciente de niños que están emigrando, pero es precisamente por el crecimiento de estas bandas delictivas, que es por miedo, ¿no? Entonces, de hecho, el pasado congreso se trató de 15 años de escritura migrante, del 2000 al 2015. 15. Faltan 3 años después. Así y es, y sobre todo faltan autores. Existen desde hace mucho tiempo textos dedicados a explorar esta dimensión, esta situación de la población, de los movimientos de población. Estoy recordando en este momento dos solamente. Uno es el de Rafael Ramírez Heredia, que se llama La vida, la vida precoz de Sabina Rivas, que incluso lo hicieron película, pero la novela es un texto maravilloso. Y por otro lado, novelas como la de cuentos, perdón, colección de cuentos como el de Humberto Crosswhite, Instrucciones para cruzar la frontera, que son textos que ya desde antes del 2000 habían anunciado esta temática de la migración. Son como los antecedentes, pero son libros con una clarividencia especial como para notar que este sería el fenómeno social más importante de estos últimos años. Es bárbaro este fenómeno que estamos viviendo, y desde luego pues la literatura lo refleja en sus textos. Pues Efrén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos compartido parte de este libro, que es... Es un librazo, es vasto. Es altamente es muy recomendable. Recuerden, libros.v.mx, bájelo gratis. Ahí está. Y lo va a gozar. Y si lo quieren tener a mano como buenos amantes de los libros, existe ahora en la universidad una modalidad que se llama impresión bajo demanda. Si ustedes quieren tener el libro impreso, pueden solicitarlo justamente bajo esta nueva modalidad. Sí, qué bueno que lo dices, es verdad, esa opción se tiene para así los es. Libros. Así es, pues muchísimas gracias. Y los libros, bueno, los otros títulos que vamos a rifar hoy van a ser para Paulina Díaz Padilla. Se lleva un libro de Linda Darling Hammond acerca de la igualdad, que vienen bien estos temas con lo que estamos hablando. Teresa Juárez Guzmán se lleva un libro de Lección de Justicia de Baltasar Garzón. Noemí se lleva uno de Javier Ordóñez, que es sobre ciencia. Luz del Carmen Noé se lleva un gran libro de Eduardo Subirats, es sobre filosofía. Luis López se lleva un libro de Giovanni Sartori acerca de la democracia. Así es que vengan por sus libros a Clavijero número 24 en Radio UV. Y pues nos despedimos, Liliana. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Efrén, siempre admirándote. Eres un gran investigador de nuestra casa de estudios, de presumir también como los que te formaron a ti. Y bueno, a todos los que nos acompañaron aquí en este programa, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la recepción tan cálida. Ha sido una tarde maravillosa. Pues muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo martes a las 6 de la tarde en este programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Hasta pronto. Desde Jalapa, Veracruz, en línea, desde Jalapa, Veracruz, en línea, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria, en línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.v.mx. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea.